12 y 29. Radio Satélite. Con más fuerza cada día. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Satélite. En Cumbia. La número uno. A 7 de la noche con 41 minutos. Ya estamos listos y preparados para presentar lo mejor de la música variada. Aquí en los 1510 de la amplitud modulada de Radio Satélite, ya estamos transmitiendo también a través de la página digital, a través del Facebook. Nos pueden ubicar también en la señal abierta en los 1510 de la amplitud modulada, la señal macro regional Radio Satélite en los 1510, Radio Satélite Motupe, Perú. Al frente de los micrófonos, tu amigo de ayer, de hoy, diciembre, José Luis Lucero, para presentar lo mejor de la música variada aquí en los 1510 de la amplitud modulada de Radio Satélite, marcando la diferencia a nivel de toda la macroregión norte del país. Cotienda Felipe. Bien, les invitamos a compartir nuestra transmisión en vivo. Agrupación Colonial en vivo, y así iniciamos. Participación de Corazón Andino, Carrito de Regreso. Ya son las 7 de la noche con 51 minutos, la hora exacta a nivel nacional. Que no te gane la hora. Y es hora de dormir. Para muchos y para pocos, ¿no? Van los años. Que te llevas tú. Dejen sus saludos a través del 934-90-90-60 a disposición de cada uno de ustedes a esta hora espectacular de la noche. La cruz.